estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. After all,

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Never meant to gather love can fade. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Sing, sing, Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

promise of morning light, filling the world surrounding me. When I hold you, baby, baby, feels like maybe things will be alright. Baby, baby, your love's made me free as a song. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Honey, good. When we're lying here next to each other, lost in love. Yeah, baby. Baby, when we touch, love you so much, you're all. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. So